Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 396 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y con muchísimo gusto le doy el saludo y la bienvenida a mi compañero y amigo Roberto Torres. Roberto, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, Iván. Aquí prestísimo para hacer el podcast. ¿Tú qué tal? Qué bueno. Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien, Roberto. Gracias a Dios. Pues bueno, una semana bastante interesante la pasada. Bueno, muchos temas que abordar. Obviamente, la continuación de la de bueno de todos los deportes que están en pleno desarrollo y bueno, y otros más que siempre uno va pues leyendo y estudiando en el camino. Cuéntame esta semana de qué vamos a hablar, qué nos traes para esta versión. Pues bueno, traigo tres cosas. La primera es los jugadores de fantasy a tomar con base en lo que me pediste la semana pasada y lo que te ofrecí, que son aquellos jugadores de la MLB que se han comportado lo mejor o han subido mucho su rendimiento en la última semana, para que así nuestra audiencia y nosotros podamos, pues obviamente, tomar a los mismos. ¿Sale? Okay. Ese es el primero. El segundo es los 10 equipos más valiosos del mundo, no importando el deporte, ¿sale? Vamos a platicar de eso, de cada uno de ellos, cuánto es lo que en términos de dinero es lo que vale, ¿sí? Y el tercero es cómo es que las ligas profesionales de deportes hacen dinero. Es un correo que yo recibo de un reportero diario. El que envió el día de hoy está buenérrimo y es lo que yo quiero platicar el día de hoy. Excelente. Sí, tú, ¿qué Muy onda? bien. Bueno, como todas las semanas, pues el repaso de las grandes ligas, las estadísticas de las, obviamente, los líderes, ¿ok? El paneo por las distintas ligas. Voy a hablar muy corto sobre fútbol, la liga española y lo interesante que se ha puesto. Voy a hablar de hipismo, Roberto, porque esta semana el hipismo está en boga, está en la boca de muchas personas. De eso voy a hablar. Por supuesto, hablar de la jornada que hubo este fin de semana en la Fórmula 1. Y bueno, por supuesto, siguiendo tus noticias de NFL, que bueno, me imagino que tendremos algo, ¿no? De lo que tú vayas a conversar que podamos compartir. Sí, realmente traigo dos noticias, por decirlo, y un par de datos duros, pero sí, podríamos platicar de eso. Maravilloso, perfecto. Me parece muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces yo creo que sin más preámbulo podemos dar comienzo al programa, comenzando con la MLB, por supuesto, siempre, siempre interesante. En estos momentos, para que sepan, bueno, de partido que se están jugando ahorita, tenemos a los Yankees de Nueva York recibiendo a los Rayos de Tampa Bay. Tenemos partidos en curso, Chicago recibiendo a los Indians de Cleveland. Este juego está en el séptimo inning. Los Phillies reciben a los Nationals. Atléticos reciben a los Medias Rojas en estos momentos. Blue Jays recibe a los Bravos de Atlanta. Houston está de visita, Roberto, en Anaheim. Están en la alta del primer inning. Este partido está comenzando. ¿Okay? Esos son los juegos que están en curso. Por supuesto, partidos muy interesantes. Y bueno, de eso vamos a estar conversando, ¿ok? Pues bueno, primero que todo, ver cómo van las posiciones en estos momentos. Una semana luego de haber conversado de los mismos, pues bueno, vamos a ver, que me un momentico la página. Bueno, han habido noticias interesantes, Roberto. Una fue la salida, no sé si te enteraste, la salida de Albert Pujols del equipo de Anaheim. No, Esa no, como esa. si era, parecía que era ¿cómo se llama? Longevo ahí, ¿por qué? Sí, bueno, lo dejaron en libertad. Desconozco los causales. Pero bueno, sí, eso sucedió. Te cuento que, bueno, el este de la Americana, interesante como siempre. Bueno, te cuento que los Yankees han subido un poco, pero bueno, están bastante peleados, están a 3 juegos, todos lo que es los Yankees, Tampa y Toronto, están a 3 juegos del equipo de Boston, que bueno, sigue inspirado, 22 y 14. La central tenemos a Chicago, un juego sobre los Indios de Cleveland. En el oeste, bueno, también Houston también se ha recuperado, Roberto. Está empatado con los Marineros, con 18 y 17, a 2 juegos y medio del equipo de los Atléticos de Oakland, que bueno, siguen teniendo una racha pues muy interesante. Hay que decir que en esta división oeste, todos los equipos, prácticamente los tres primeros, dividieron, o sea, en sus últimos 10 tuvieron 5 y 5. Okay. Esto es bastante interesante porque demuestra que está bastante pareja esta división. Solamente los Rangers y los Angelinos están a cuatro juegos. Y en este caso, Los Ángeles es el único equipo de esta división que están por debajo de 500. Okay. O sea que está bastante, bastante competida esta división oeste. En la Liga Nacional, pues bueno, tenemos a los Mets en el primer lugar, 16 ganados, 13 perdidos. Pero muy cerquita a Filadelfia y Atlanta, le están pisando los talones con 1 juego y medio. El equipo de Atlanta está para 500, también para 500, está 17-17, 5 ganados en sus últimos 10, también han dividido, no han tenido, digamos, una racha continua. El equipo más parejo de esta división es el equipo de los Mets, que han ganado 7 de sus últimos 10 partidos. Un equipo de los Mets, Roberto, que está despertando. El otro día tuve la oportunidad de ver un juego muy interesante, donde Francisco Lindor, bueno, pareciera que estaba logrando ponerse a tono, ¿no? Lindor había comenzado muy flojo. De hecho, debo decirte que el coach de bateo de los Mets de Nueva York fue despedido, ¿ok? Fue despedido por el bajo rendimiento que estaban teniendo sus bateadores. Hicieron otra contratación, no tengo el nombre de la persona. Pero bueno, tú sabes que en estas circunstancias siempre rueda una cabeza, ¿no? Y aquí, pues bueno, el coach de bateo fue despedido. Pero los Mets han tenido una gran mejoría al punto que ganaron 7 de sus últimos 10 partidos, ¿okay? O sea que la movida de Mata pareciera que dio resultados. Y bueno, los Mets, con un equipo bien balanceado y con un gran pitcheo, pues están haciendo las cosas bastante bien. En la división central, bueno, los Cardenales de San Luis, bueno, Roberto, parece que la división de Nolan Arenado ha inspirado a este equipo. Se ha visto bastante bien, 21 y 14. Bueno, no sé si estás interesado en un trade por Arenado, pero O sea, ¿qué podrías ofrecerme? O sea, te podría ofrecer a Freddie Freeman, por ejemplo. O sea. O ¿cómo sea, darías a Freddie Freeman si eres? Seguramente ya se lesionó. Le tienen que no, hacer no. millones. Ay, ay, ay, ¿cómo me conoce? No, no, no, no. Gracias a Dios, Freddie Freeman está sano. Está sano, pero necesito un tercera base muy bueno. Y sé que no lo vas a dar, por supuesto. Es un joke, es una broma. Ah, sí, Yo porque tampoco lo daría. Freddie Freeman es como tu hijo. Además, según yo, Freeman está en los mejores de primera base, ¿no? Sí, pero ha tenido un comienzo muy flojo, muy flojo. De verdad que sí. Ha tenido un comienzo muy flojo y ha sido pues bastante criticado. Bueno, no criticado, pero ha sido notorio que ha sido, ¿cómo te puedo decir? Muy comentado pues el bajo rendimiento de la campaña para Freeman, pero bueno, considero que va a mejorar. O sea, así lo ha demostrado. Eso es lo más importante. Bueno, lo cierto es que San Luis está en un porcentaje de 600, 21 y 14. Le siguen los cerveceros de Milwaukee con 19-16, Cincinnati para 500, 16-16, Chicago Cubs 17-17, pero tienen un partido de menos. Y los Piratas de Pittsburgh, bueno, creo que van a tener una temporada bastante mala, 14 ganados, 20 perdidos, a 6 juegos y medio. Ya estos equipos, Roberto, ya marcan tendencia de cuáles son los equipos que van a terminar con el peor récord de las grandes ligas. Bueno, el oeste, por supuesto, aquí pues una pugna interesantísima, Roberto, y aunque no lo creas, el equipo de los Dodgers está en el tercer lugar a 3 juegos y medio. Han tenido una racha negativa, han perdido 8 de sus últimos 10 partidos. ¿Cómo te parece? Esto es increíble, increíble. Sería, según yo he oído, ya he tenido Dodgers varias lesiones, ¿no? Este pitcher May, que se tuvieron que hacerle la Tommy Jones, y ¿no? El barbón este, el tercera base, creo que también está lesionado. Justin Turner. Turner sí está lesionado, ¿no? Justin Turner, sí, creo que tiene un problema de lesión. Y bueno, sí, han habido varias bajas en el equipo de los Dodgers. Pero bueno, imagínate, esta racha es súper negativa. 8 juegos perdidos de los últimos 10 es preocupante. Sobre todo en una división donde tiene dos enemigos, de verdad, con un potencial muy grande, como es el equipo de los Padres de San Diego y el equipo de los Gigantes de San Francisco, que de verdad este equipo está irreconocible, el equipo de los Gigantes, 22-14. Wow. De hecho, déjame decirte que es el equipo que tiene más victorias en las grandes ligas. No, perdón, es el primero, no, está empatado con Boston, 22-14 exactamente. Ambos están en 611 de porcentaje. O sea que, wow, el equipo está bastante caliente y me parece muy bueno porque el equipo de los Gigantes siempre ha sido un equipo contendor, el cual los últimos 3 o 4 años han estado en el último lugar de la división y bueno, han hecho importantes inversiones para tratar de tener un plantel un poquito más competitivo. Así que bueno, esas son las posiciones. Bueno, podemos darnos cuenta que semana a semana se van achicando los equipos, van subiendo unos, van bajando otros, pero me gusta porque realmente hay mucha competencia y las diferencias no son tan marcadas como en temporadas anteriores. O sea, está bastante, bastante peleado. Y el equipo que está más lejos de todos es el equipo de Colorado, que está a 9 juegos de la punta. O sea que eso nos da a entender de que todas las divisiones están bastante, bastante duras. ¿Okay? Eso me parece sumamente interesante. Entonces, bueno, si vamos un poquitico de las estadísticas, pues bueno, como siempre comentamos que esta sección es muy interesante porque vemos todos los cambios que se han ido suscitando. Bueno, líderes en el promedio de bateo, tenemos que Yermín Céspedes de Chicago White Sox, 373. Este latinoamericano está teniendo una temporada impresionante, muy buena. Le sigue Mike Trout, Jesse Winker, Sander Bogart de Boston y Jared Walsh de Los Ángeles de Anaheim, 347. En jonrones, bueno, aquí tenemos mira este empate, Roberto. J.D. Martínez de Boston, Ronald Acuña Jr. y Shohei Ohtani de Los Ángeles, 10 cuadrangulares cada uno. Wow. Freddie Freeman, sí señor, Freddie Freeman y Giancarlo Stanton, cuarto y quinto con 9 cuadrangulares. Wow, y además impresionante porque Ohtani, bueno, los últimos, creo que lleva 3 años en la liga, ¿no? Y los últimos 2 como que no, entre que era bateador, entre que era pitcher y ahora está con poderío ofensivo. Sí, y acuérdate que Ohtani le hicieron la Tommy John, estuvo fuera un año, pero de verdad el bate de Ohtani es impresionante. Lo que yo desconocía es que tuviese esta capacidad jonronera. La verdad que lo desconocía, porque bueno, de Acuña y de Martínez sí, estamos claros, pero el de Ohtani, wow, tremendo. De hecho, te mandé un video de un jonrón de Acuña. Bueno, esa pelota cayó por allá como en el tercer piso del estadio. Es impresionante, impresionante los números que está montando Ronald Acuña. Bueno, entonces seguimos en empujadas. Bueno, J.D. Martínez de Boston, también imparable, 31. Trey Mancini de Baltimore, 29 empujadas. Rafael Devers de Boston, con una muy buena producción, 29. Jared Walsh, 29. Y Randall Grichuk de Toronto, con 20. Fíjate tú lo que son las cosas, que en la lista de empujadas no está Acuña. Parece loco, pero es así. No está entre los cinco primeros empujadores. Pero igual está teniendo una gran temporada. Bueno, después tenemos en bases robadas, Whit Merrifield de Kansas City con 11, Ramón Laureano de 8 de Oakland, Robbie Grossman 7 de Detroit, Isaiah Kiner Falefa de Texas con 7 y Trea Turner de Washington con. ¿Tú tienes a Trea Turner en tu fantasy, Roberto? No, ¿verdad? Ah, no, yo no tengo. No. Ah, qué lástima. Qué lástima. Yo tampoco. ¿Un trade? Pudiésemos hacer un trade, sí, señor. Sí, señor. Claro. ¿Cómo no lo vi antes? Pero bueno. Muy bien. Bueno, en picheo, en el lead de picheo tenemos a Jack Flaherty del equipo de San Luis. Wow, 6 victorias, impresionante. Aaron Civale de Cleveland, 5. Kershaw de Los Ángeles con 5. Steven Matz de Toronto con 5. Y Nick Pivetta de Boston. Una gran sorpresa este lanzador, Nick Pivetta. 5 victorias. Ok, en efectividad, Jacob deGrom sigue siendo el líder con 0.68 de efectividad. Danny Duffy de Kansas City, 1.26. John Means, Roberto, el que lanzó el no-hitter run, tiene 1.37 de efectividad. Qué bárbaro. Está por encima de Gerrit Cole, que tiene 1.61. Y por último, Brandon Woodruff con 1.73. En salvamento, adivina quién va del líder, Roberto. Pasemos al siguiente tema. Ya. Ok, muy bien. Pues bueno, Mark Melanson, 11 salvados. Jake McGee de San Francisco con 10. Ian Kennedy de Texas, 10. Alex Reyes de San Luis con 10. Y César Valdés de Baltimore con 8. Y en ponche, Shane Bieber con 77. Tyler Glasnow, 75. Trevor Bauer, 67. Gerrit Cole, 66. Y Jacob deGrom con 65 ponches. Bueno, estas son las estadísticas que a mí me encantan porque semana a semana vemos cómo sube y baja la balanza, ¿no? Aquí es una dura lucha. Esto es maravilloso, la verdad. El béisbol da para todo, Roberto. Da para todo. Sí, Los claro. números de verdad que es impresionante cómo hay variantes, cómo los peloteros le ponen ese extra para estar aquí en las estadísticas y bueno, maravilloso. Bueno, no hemos nombrado nada de fantasy, obviamente te voy a dejar esa parte, pero aquí hay unos nombres interesantes de peloteros que no son tan llamativos y que, bueno, pudiesen ser buscados por, obviamente, no, no, la audiencia que nos sigue y que juega fantasy, pues sería interesante que pudiésemos nombrar algunos de ellos. Pero bueno, te cedo la palabra para que nos comentes un poquitico sobre el fantasy. Tomando lo que mi tarea de la semana pasada, obviamente hice una investigación. Entonces, lo que vamos a platicar el día de hoy son los mejores jugadores o los jugadores que han tenido el mejor rendimiento la última semana, los últimos 7 días. Probablemente tengan algunos que. O sea, nuestra audiencia sí tengan algunos y probablemente haya algunos otros que no los tengan, entonces hay que estar abusados. García de Texas, que es un left field y un center field, ¿sale? Adolis García, perdón, ¿sale? Ay, espera, se me fue. Ya. Adolis García, que es un left field y un center field, ¿sale? Es el que mejor rendimiento de fantasy ha tenido la semana pasada. Miguel Rojas, no carga. Venezolano, Miguel Rojas, sí señor. Venezolano de los, creo que de los Marlins, si no me equivoco. De los Marlins de Miami, así es. Ha tenido una super producción. Imagínate, García tiene 464 de averaje. Ha metido 3 home runs, 10 carreras impulsadas. Se ha robado 2 veces las bases. O sea, mi respeto, creo que es algo bueno. Rojas también, de igual manera, lo que habíamos vi visto, Miguel Rojas de Miami, él juega shortstop. En tercera posición, Jordan Álvarez, que seguramente hay varios de nuestra audiencia que lo tienen. Él juega de left field con Houston. Cuarta posición, Andrew Marcucci, ¿sí? Que está en Filadelfia. Antes estaba en Pittsburgh, justamente. Correcto. Sí, left field y center field. En quinta posición, Brandon Belt, primera base y left field de San Francisco. ¿Sí? Sexta posición, Marcos Semien, perdón. Segunda base y shortstop. Ahorita está con Toronto, pero creo que antes estaba con Atléticos de Oakland. Séptimo, Julio Gurriel, primera base y tercera base de Houston. Octavo, Alex Bregman. Y se tiene que considerar a Alex Bregman porque, reitero, estos los 10 mejores que han tenido el rendimiento de la última semana. Obviamente Alex Bregman, nadie, no debe estar libre. Si estuviera libre hay que tomarlo. Tercer base y shortstop, juega. Noveno, Giancarlo Stanton. Fíjate, un Yankee, left field. Fíjate, qué chistoso que Giancarlo Stanton haya tenido tan buenos números. Tuvo 3 home runs, 9 carreras impulsadas, 375 de averaje. Eso es muy bueno para Giancarlo Stanton, que cuando llegó a Yankees no estaba en buena posición. No, y te digo más, Giancarlo Stanton, mucha gente lo había sacado de su equipo de fantasy por el bajo rendimiento. El año pasado fue infame, aparte que está inundado de lesiones y el rendimiento de Stanton era terrible. Ha tenido esta semana, como bien lo dice, tuvo una racha muy interesante, tuvo un partido de cuadrangular, doblete, sencillo, y bueno, está dando muestras de que todavía puede batear, ¿no? O sea, que es interesante que lo puedan tomar si todavía está libre, porque te repito, mucha gente lo votó, o sea, no lo tomaban en cuenta porque realmente era un cerebro de la izquierda. Claro. Pues, por ejemplo, al inicio de la temporada yo dije, Stanton ni le voy a tomar. Hace dos Correcto. años, creo que este es su tercer año con Yankees y cuando fue cambiado de Florida, de Miami, ¿no? A Correcto. Yankees, su producción no fue así, wow. No. Y le pagaron pero una fortuna Sí, a Stanton. claro. Sí, de acuerdo. Bueno, y finalizamos con la décima posición, que es Brandon Crawford, shortstop de San Francisco, platicando justamente lo que decías, Iván, de por qué San Francisco. Pues este chavo ha hecho 3 home runs, 8 carreras impulsadas, 333 de averaje. O sea, ha estado bastante bien, ¿no? Sí. Y de ahí para abajo, pues sí han subido algunos jugadores, o sea, por ejemplo, LeMahieu, Altuve, Renfro, Grossman. O sea, se puede decir. Ahora voy a pasar a los 10 mejores pitchers. Aunque la diferencia, como Ángel lo explicaba, es que un pitcher podría pitchar hasta, o lanzar más bien, hasta 2 partidos en una semana y un ofensivo puede estar todos los días de la semana. De todos modos, vamos a considerar a estos pitchers, ¿ok? Primero tenemos a John Means, que creo que fue el que hizo, él estaba con Sí, Orioles, ¿no? el no-hitter con Orioles, correcto. Claro, por eso avanzó. Sí, por eso avanzó. Y la efectividad le bajó a 1.37 luego de ese partido. Uf. O sea. Buenísimo. Bueno, seguimos con uno de tus pitchers que es Whit Miley. Ese es el otro Ajá. no-hitter, ¿no? Sí, señor, White Miley, sí, señor, de Cincinnati. Sí, fíjate qué era tuvo y qué whip, el whip .11, wow. Sí, señor. Sí. Luego, en tercera persona, posición, perdón, tenemos a Taijuan Walker de New York Ajá, Mets. Tijuan Walker, ajá, sí, señor. Tijuan, ok. Cuarto, pues el indiscutible Max Scherzer, que está con Washington. Sí. Quinto, Zach Wheeler de Filadelfia. Sexto, Matt Barnes de Boston. Séptimo, Zach Plesac de Cleveland. Octavo, Dylan Cease. También este es tuyo, no Sí, manches. señor, Dylan, sí, lo tengo yo. Es correcto. No, ya, yo no voy a decir nada si son tuyos. Se escuchó, Noveno. Se escuchan ofertas, se escuchan ofertas. Ok, noveno, Shane Manaea de Oakland, ¿sí? Y décimo, Cole Irving de Atléticos de Oakland. Que por eso es que Oakland está donde está, porque tienen un conjunto de lanzadores muy interesante. Y este equipo yo no sé cómo hace, Roberto, con ese presupuesto tan ínfimo. Wow, Oakland de verdad hace unos milagros increíbles, porque el presupuesto bajo, el de Oakland, y le sacan un rendimiento a su pelotero de verdad de una forma que yo no me puedo explicar. De acuerdo, sí, de acuerdo. Pues yo creo que es como, es lo que habíamos platicado la semana anterior, ¿no? Que pues los grandes equipos pueden meter muchos billetazos, pero va a haber un equipo que es como Garbanzo de la Libra, que es en este caso Atléticos de Oakland, que pues ahí está, dando paso a paso, paso seguro, y que por eso hace estas cosas, ¿no? Sí. Que va a tener una temporada muy buena y a lo mejor 19 muy malas, ¿no? Por supuesto, pero Oakland siempre, fíjate tú que año tras año Oakland está ahí. Siempre, siempre está ahí como una espina en el zapato. O llega a los comodines, o lo deja al final de la temporada metiéndole zancadilla a todo el mundo, ganando partidos. O sea, este estilo de Billy Beane, de verdad que es impresionante. Ese Eso. equipo me, o sea, es un equipo que para mí es un equipo simpático. ¿Simpático en qué aspecto? En que, bueno, hace las pequeñas cosas con jugadores de muy poco nombre. Y eso tiene mucho mérito. Sí, Mucho claro. mérito. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, pues nada más vamos a pasar ahora a los 10 mejor relevistas que han habido Ajá. esta última semana, Iván. Ok. Muy No te bien. aceleres, ¿ok? Ok. Recordemos que no nada más son salvados, es también el ERA, los ponches, el WHIP, o sea, ponches cada 9 innings, ponches cada por base por bola. O sea, es un todo, es en términos de fantasy. Por eso cada manager de fantasy debe de evaluar a estos jugadores con base en lo que ellos consideren mejor, ¿no? Sí. Ok, pues tenemos el primero es Matt Barnes de Boston. Segundo, Cole Irving, que no dice de qué equipo es, que no está cargando. Pero. Cole Irving de Oakland, ¿sí? En tercero, Ryan Presley de Houston. Cuarto, Adrian Hauser de Milwaukee. Quinto, Mark Hughes de Tampa Bay. Sexto, Sandlin de Cleveland. Séptimo, Springs de Tampa Bay. Octavo, García de Miami. Noveno, Finnegan de Washington. Y finalizamos con Díaz de New York Mets. Okay. Sí, esos serían los 10 mejores relevistas que ha tenido el mejor rendimiento en la última semana. Wow, interesante número. Sí. Pero, términos de fantasy. Y bueno, Exacto. estas serían mis noticias del BASE, ¿no? Ok. No, muy bueno, muy bueno. Agradecido porque esta información es muy buena para quienes nos siguen y les gustan estas recomendaciones de fantasy. Sobre todo porque hay jugadores que no, que de repente no son muy nombrados y pueden estar disponibles, ¿no? Por ejemplo, el jugador Randall Grichuk de Toronto, que tiene 28 empujadas. Este es un jugador que no creo que esté muy tomado, igual que Jared Walsh de Los Ángeles de Anaheim, que tiene 29, porque Martínez, tanto Martínez como Rafael Devers, seguro que está tomado. Y Trey Mancini de Baltimore, para mí también es una sorpresa, con 29 empujadas. Bueno, para mí es una gran sorpresa también. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque siempre se cuelan esos nombres que están haciendo un gran trabajo. Okay, yo, por ejemplo, tomé a un jugador de Baltimore que se llama Cedric Mullins, el center field, y de verdad que ha estado, pero de verdad, jugando muy bien, y es un jugador po muy poco conocido, Pero bueno, uno siguiendo haciendo un trabajo hormiguita, pues uno pues ve cómo está la cosa y fíjate, estaba disponible y estaba teando errores este jugador. Así que bueno, vamos a seguir dando semana a semana esta información para que, bueno, todo el mundo tenga los mejores datos en cuanto al fantasy. Bueno, entonces, bueno, Roberto, eso es lo que tenemos en cuanto al béisbol de las grandes ligas. Vamos a rápidamente a ver cómo está aquí los números. Bueno, miren, la quinta entrada podemos decir, a ver rápidamente. Ok. Bueno, está sonando muy fuerte, Roberto, un rumor de que los Yankees de Nueva York quieren hacer un trade con el equipo de Colorado por el shortstop Trevor Story. Okay. Esto es un rumor muy fuerte. Y ¿por qué digo esto? Porque aquí está en juego la salida del venezolano Gleyber Torres. Para nadie es un secreto que Gleyber Torres ha tenido de verdad una temporada muy mala la defensiva. De verdad que este muchacho, yo creo que a pesar de que es un gran pelotero, es un muchacho muy joven. Oye, la presión, Roberto, de jugar en el shortstop de los Yankees de Nueva York le ha quedado muy grande el puesto al muchacho, de verdad que sí. Motivo por el cual la gerencia se está moviendo, porque la verdad es que no, ellos no pueden darse el gusto, o el lujo, mejor dicho, de dejar escapar partidos como el que se escapó la semana pasada, cuando jugando cuadro adentro le batían un rolling por el shortstop y no fue capaz de tomar el batazo. Entonces, por esa razón, los Yankees están buscando el mercado y bueno, se está rumorando un fuerte, este fuerte, esta fuerte noticia de que quieren hacer un trade por Trevor Story, que es un campo corto natural y que juega con los Rockies de Colorado. Ahora, la pieza de cambio, bueno, yo creo que Gleyber Torres va a estar seguramente metido en ese cambio por algunos otros peloteros, quizá de ligas menores, porque lo que sí es innegable es que el venezolano, a nivel de bate, sí, es un buen bate y creo que encajaría muy bien en cualquier equipo que esté necesitando a un pelotero de estas características. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede. Otra noticia, Roberto, el campo corto dominicano Fernando Tatís Jr., pues bueno, ha sido diagnosticado con COVID-19, motivo por el cual va a estar fuera por protocolos de salud. ¿Ok? Entonces, bueno, eso por ahí. Entonces, como les venía diciendo, partidos que están por terminar en el octavo inning, los Indios de Cleveland están derrotando 3-2 a los Cachorros de Chicago. Partidos por terminar. Bueno, ese es el único, los demás están todos en apogeo. Y bueno, eso es lo que tenemos entonces. Por cierto, bueno, mala noticia para ti, Roberto. Los Astros de Houston perdieron 5 por 4 con los Angelinos de Anaheim. Este partido acaba también de finalizar. Así que bueno, esas son las noticias. Ah, y cerraste con Houston. Tuve que cerrar con esto porque lo acabo de ver. Sí, claro. Nada personal. Estuve haciendo el paneo y coy, por Ay, sí, favor. claro. Ay, sí. Pero bueno. Bueno, ok, bueno, hacemos un brinco rápidamente, como les había hablado, quería comentar, hablar de fútbol, Roberto, de la Liga de Campeones, porque como te vaticiné, y fíjate que hablando siempre con el corazón, pero la razón siempre tiene que estar por encima de las cosas. Y yo dije que Real Madrid no iba a llegar, yo de corazón deseaba que Madrid llegara a la final, pero sabía por el uso de la razón que no iban a lograrlo. Efectivamente fue así. Y el equipo del Chelsea, pues bueno, se metió a la final de la Champions, Roberto. El director técnico alemán, oye, el apellido, creo que es Tuchel, creo que es Tuchel el apellido de él. Bueno, no sé si será un récord, pero el año pasado fue el técnico, estuvo en la final con el Paris Saint-Germain. Y este año, que fue cambiado para el Chelsea, bueno, levantó al Chelsea de tal manera que bueno, está disputando la Champions, la final de la Champions contra el Manchester City. Y de hecho, el fin de semana pasado le ganaron en la Liga, en la Premier, Le ganaron un partido sumamente importante al equipo de Pep Guardiola. Así que, bueno, las cartas están echadas, Roberto. La final de la Champions va a ser, quedó entre equipos ingleses, ¿ok? El Manchester City contra el Chelsea. Partidazo. La verdad que cualquiera de los dos que gane, mi favorito, por supuesto, es el Manchester City. Creo que es el equipo que está más balanceado, un equipo que sabe lo que hace, se conoce muy bien, es un equipo que llega al otro lado de la cancha en tres golpes, sabe mover muy bien el balón. Y bueno, es mi favorito, obviamente no digo que va a ganar, pero creo que tiene las herramientas suficientes como para lograr llevarse la Champions. No le estoy quitando mérito al Chelsea, creo que el Chelsea es un gran equipo. Y este técnico Tuchel ha hecho ha marcado la diferencia, y bueno, ha logrado meterse en otra final. Así que creo que el Paris Saint-Germain, o sea, creo que Tuchel tuvo la razón y no los dueños del Paris Saint-Germain cuando le dieron de baja. Así que bueno, por ahí te dejo eso. Eso en lo que es la Champions. Y otra cosa que está muy interesante es el final de la Liga. Bueno, imagínate tú que el Barcelona, nuestro amigo Ángel, que Dios lo tenga en la gloria, debe estar muy contento porque el Barcelona está a un punto del Atlético y está a punto de lograr una hazaña, pues, luego de estar en puestos muy bajos. De darle la casa al Atlético. Estos equipos tienen un partido entre ellos que va a ser el partido definitivo. Yo creo que esa va a ser la guinda del pastel. Quedan 3 jornadas. El Real Madrid, bueno, tuvo una caída estrepitosa al empatar con el Sevilla a 2. Un partido donde fue sumamente polémico, Roberto, porque cantaron un penalti. El VAR, yo creo que la gente del VAR se equivocó. Una jugada ahí polémica con una mano que fue totalmente involuntaria. Yo creo que el VAR, más que hacerle beneficio al fútbol, creo que le ha hecho mucho daño porque no ha habido, las decisiones no han sido del todo acertadas, pienso yo. Entonces, bueno, eso hace que el Madrid quede con muy poco chance. No está eliminada, por supuesto, pero esos 2 puntos que dejaron escapar, pues son bastante dolorosos, ¿ok? Y creo que el Barcelona es el equipo que tiene más chance de ganar la liga porque tiene un enfrentamiento directo con el Atlético, el cual, bueno, deberían aprovecharlo al máximo. Porque un empate, o sea, al Barcelona le sirve es un triunfo. Un empate, la verdad es que no le sirve, ¿ok? Porque ese es el partido crucial. No sé si la semana que viene o es la semana de arriba, pero quedan solamente 3 jornadas. Entonces, bueno. Al rojo vivo la Liga Española y por eso era bueno, por eso es mi comentario y por eso quería hacérselos llegar. Profesor, A ver, venga. perdón que te interrumpa. Muchas gracias por ser objetivo. Puf, porque siempre sabíamos lo que pasaba, que aquí había alguien que no era objetivo, pero qué bueno que fuiste tú objetivo, porque es que luego se tacha en el fanatismo y entonces se pierde, ¿cómo decirlo? Se pierde el buen gusto, ¿no? Claro, o sea, uno puede apoyar a un equipo a muerte, pero tú no puedes tapar el sol con un dedo. Tú tienes que reconocer, mira, el Madrid tiene 5, te voy a contar, tiene a todos sus titulares de la línea defensiva, o sea, los centrales están lesionados. Varane, Sergio Ramos, ¿cómo se llama? Mendy, todos están lesionados y el técnico Zidane va a tener que recurrir al Castilla. Es decir, al equipo Madrid de segunda división, para poder suplir a estos jugadores que están lesionados. Imagínate tú. Entonces, oye, no puede uno tapar, por muy aficionado que uno sea, uno no puede dejar de reconocer que el equipo tiene problemas y que va a ser muy cuesta arriba de que puedan conseguir los objetivos. Bueno, mira, así es el deporte. Así es el deporte. Hay que ser objetivo antes que todo. Por supuesto, uno tiene su corazoncito, pero bueno, la realidad es la realidad. Bueno, muy bien. Entonces, esto tiene que ver con el fútbol. Quería tocar estas dos puntos, la final de la Champions, que va a ser entre equipos ingleses, y la final de la Liga Española, que siempre, bueno, es muy seguida a nivel mundial, y sabemos todos los fanáticos que tienen estos tres equipos, sobre todo el Atlético, el Barcelona y el Real Madrid. Bueno, tienen muchísimos seguidores en todo el mundo, y por supuesto que la gente siempre está pendiente de qué sucede en la Liga Española. Así que bueno, muy bien. Excelente. Bueno, vamos a cambiar de tema, Roberto, 360 grados, vamos a hablar de hipismo. Bueno, ya tú debes saber la noticia. Bueno, el mundo del hipismo está en shock en vista de que el ganador del Kentucky Derby y el presentado de Bob Baffert, el ejemplar Medina Spirit, está en casi en un porcentaje muy alto en aras de ser descalificado por haber sido descubierto en su análisis de sangre con una concentración elevada de betametasona. Para que nos escuche y nos sepa, la betametasona es un corticosteroide de aplicación ¿cómo se llama? Extremidades, o sea, eso tiene un nombre, ahorita pasa que es un nombre, un término, una terminología médica, interarticular, ya, interarticular, la cual se usa para mitigar el dolor en ejemplares que tienen problemas en las articulaciones, bien sea en las rodillas, en los nudos de los tendones. Y esto no está permitido en el estado de Kentucky. El ejemplar, para poder correr, tiene que tener, o sea, 14 días antes tiene que estar sin esa medicación, ¿ok? Porque eso supone una ventaja adicional contra ejemplares que no notifican del uso de este tipo de sustancias. Normalmente los puros de carrera, hay dos sustancias que se usan mucho, aparte de esto, que es la butazolidina y el Lasix, ¿ok? El Lasix es un diurético, ¿ok? Y la butazolidina también se usa para caballos que son sangrantes, ¿ok? Son medicamentos que están permitidos en ciertos animales, pero la betametasona es, como te digo, es un producto para aliviar el dolor. Eso es como si un atleta, Roberto, un jugador de fútbol americano, un pelotero, un ciclista, tomara estos medicamentos porque obviamente necesitan mitigar el dolor, cosa que es perfectamente, oye, en este caso humano, ¿no? Tiene dolor y bueno, usa esos medicamentos, pero también estás teniendo una ventaja contra los demás competidores, ¿cierto? Total. Y de esto no escapa el mundo del hipismo. Recuerda que el hipismo es un deporte, pero también hay es una industria que mueve muchos millones de dólares, donde hay apuestas, donde hay muchas cosas. Entonces ahorita resulta ser que lo que más me molesta de esto, Roberto, es que el entrenador Buffer se haga el inocente, el que no sabe. ¿Okay? Esto me parece una burla para toda la gente que tiene que sabe algo de hipismo, ¿okay? Y ahí me incluyo, ¿okay? Porque en países, por ejemplo, como voy a citar Venezuela, pero y bueno, voy a hablar también de Latinoamérica. No sé, pero aquí por lo menos se hace mucha mucha trampa con el hipismo. Aquí no se juega limpio. Aquí se arreglan carreras, aquí se dopan caballos, ¿okay? Una cosa que eso para mí es maltrato animal, pero todas esas acciones están avaladas por alguien, ¿ok? En este caso, en Estados Unidos, tú como entrenador, tú no puedes decir que tú no sabías que el caballo no estaba usando esa sustancia, porque entonces si tú no sabías, quiere decir que tú estás culpando o a tu grooming, ¿verdad? O que alguien se metió en tu cuadra e inyectó el caballo. O sea, eso es algo descabellado, porque esto es un producto que se inyecta directamente en las articulaciones. No sé, no soy veterinario, pero creo que es así. Pero tú como entrenador tienes que saberlo. O sea, si no estás culpando a terceras personas. Entonces, yo me puse a hacer un poco de investigación y resulta que, bueno, que el entrenador Bob Buffer ya ha sido reincidente, no en este hipódromo, sino en otros hipódromos, con dos ejemplares. Con una sustancia, no esta, pero sí dos sustancias que no estaban permitidas, Y él fue multado con 10 mil dólares. 10 mil dólares. Y eso, bueno, yo lo desconocía y creo que eso pasó, tú sabes, como dicen por ahí, bajo la mesa. Y ahorita, bueno, nosotros aquí usamos un término, Roberto, que se llama rayado. Una persona se raya cuando tú crees que es una gran persona y de repente le descubren una vagabundería y bueno, te quedaste rayado, pues. Y es el caso de Bob Baffert, un tipo con una, bueno, un gran ganador de la triple corona. Ahora queda en tela de juicio, porque ¿cómo quedas tú ante el público? ¿Sabes? Estás haciendo trampa. ¿Okay? Entonces, el señor Buffer ha montado una apelación donde, bueno, quiere presentar unas pruebas, quiere que haga una nueva muestra, que se haga una, que se use la segunda, se hacen siempre dos análisis, entonces quiere que se haga una segunda, un análisis más exhaustivo de la sangre del animal. Lo cierto del caso es que el señor Bob Buffer fue suspendido en el estado de Churchill Downs, en Kentucky. Fue suspendido de toda actividad hípica, o sea, no puede presentar ningún ejemplar en este hipódromo hasta que este caso se aclare. Lo complicado de esto es que este sábado se corre la segunda joya de la Triple Corona y como no ha habido todavía un pronunciamiento definitivo, el caballo Medina Spirit pudiese correr la carrera, ¿ok? Pudiese correrla, pero a juicio de que si la Comisión de Carreras del Estado de Kentucky hace efectivo o comprueba que efectivamente esta prueba, esta valga la redundancia, dio positivo y el caballo corrió con esta sustancia, bueno, el caballo está descalificado y así gana el sábado, pues bueno, no va a tener efecto valedero por cuanto el Kentucky Derby pasa por debajo de la mesa. Entonces es un tema muy delicado, Roberto, porque aquí también no solamente es esto, sino que ahora entra la parte de las apuestas. ¿Qué pasa si este caballo es descalificado? ¿Qué pasa con todas las personas que apostaron, por ejemplo, al que llegó de segundo? ¿Qué pasa con las personas que les pagaron el premio por haber ganado este ejemplar y es descalificado? O sea, es un problema muy grande, porque pudiese la gente demandar y decir, bueno, mira, yo gané. Me tienes que devolver mi dinero, ¿ok? O me tienes que pagar mi premio, ¿sabes? O sea, esto es bastante, bastante complejo y mira la gravedad del asunto. Entonces, bueno, quería comentarles esto para los que son amantes del hipismo y los que no lo sabían. Pues bueno, esto es lo que está sucediendo en estos momentos en los Estados Unidos con el hipismo y la triple corona norteamericana, la cual se reanuda, como les dije, este sábado en el estadio de Pimlico, en la ciudad de Maryland, con la segunda de la triple corona. Así que bueno, Roberto, ¿algún comentario que quieras hacer al respecto de esto? Sí, claro. Bueno, este es un tema que desde que nació este podcast hemos platicado que las drogas, o sea, para atletas o en este caso para caballos, están a flor de piel, ¿no? Que perfectamente los atletas y aquellas personas que inyectan los mismos están en el conocimiento de que lo hacen para poder ganar. O sea, no puede, por ejemplo, este Bobarre no puede mostrar inocencia sin saber qué onda, porque, o sea, y voy a tomar el mejor ejemplo, es como si el head coach, ¿te acuerdas de Houston? Decía que no estaba enterado de lo que estaba pasando con Houston cuando hicieron trampa. Por supuesto que estaba haciendo, y el dueño también estaba enterado, o sea, cuando ganan. No dicen nada. Cuando pierden o son descalificados, más bien cuando son descalificados, es cuando en ese momento cuando brinca. Entonces, se me hace, ¿sabes qué? Es lo más hipócrita. Sin embargo, es un tema que por muchos años platicamos tú y yo, y que obviamente es para ganar dinero. O sea, lo de las apuestas, yo creo que, pues, como ya fueron pagadas las apuestas, pues el casino ya no puede pedir el dinero de vuelta, ¿no? Claro, no puede, no puede. Eso es imposible. A menos que sean de estas apuestas en las que estés apostando por la triple corona, ¿no? En las tres, ¿qué vas a hacer ahí? Claro, exactamente. Ahí tienes que devolver la apuesta porque obviamente estás descalificando un animal. Y las personas que tenían, por ejemplo, el ticket del que llegó segundo, que el caballo Mandelum, que tenía el ticket, pues esos tickets los botaron. No, ya no tienes cómo reclamar el premio. ¿Cómo demuestras tú que tú le apostaste a ese caballo? Es imposible hacerlo. Yo creo que lo de las apuestas va a quedar así, Roberto. Eso lo de las apuestas no va a llegar a nada, pero lo que sí es lastimoso y de verdad vergonzoso que Bob Buffer diga que él no sabía nada de eso. Por favor, le está viendo la cara de estúpido a millones de personas. ¿Sabe? Eso me parece algo verdaderamente grosero, grosero. Y ojalá que lo sancionen, que lo suspendan, ¿verdad? Y que no pueda presentar más caballos en ninguna parte, porque eso de verdad que es una falta de respeto, indiscutiblemente. Sí, pero te voy a decir cuál es la cosa que no estás viendo. Aún si él es castigado, eso no significa que no va a tener influencia en otros entrenadores, en otros caballos para hacer las cosas que hizo. Claro, mira, siempre va a existir, eso sí, la sombra de la trampa siempre va a existir. Tú lo acabas de decir con el caso de los peloteros, de los equipos. Sucedió cuando Ben Johnson hizo ese récord dopado. Oye, ¿qué frustración tuve yo? Y esto lo hemos hablado en muchísimos podcasts. Lance Armstrong era mi ídolo, Lance Armstrong, 7 veces ganador del Tour de France, y el hombre resulta que se dopaba. ¿Sabe? Entonces, mira, es muy difícil y muy triste lo que se vive. Para mí el deporte es algo sagrado, el deporte para mí es competencia, es luchar de tú a tú con las mismas armas, con la misma, o sea, ¿por qué tienes que tratar de ser mejor que yo usando algo prohibido para decir que ganaste? O sea, no ganaste nada. Eso es algo que internamente en tu conciencia tú sabes que no ganaste. Es algo más de vanidad que de juicio. Entonces, mira, es muy triste, es realmente muy triste. A mí que me gusta tanto el hipismo, pues me duele mucho porque yo creo en el juego limpio y creo que no hay nada más bonito que medirse bajo las mismas condiciones. Vamos a trabajar en la En lo, en, bueno, si yo, yo tengo un caballo, bueno, si yo quiero que gane, bueno, voy a ver cómo lo mejoro, si le pongo un implemento, si le pongo unas gringolas, si le pongo un, ¿cómo se llama? Le pongo unas gringolas, o sea, busco la manera, pero legal, de ganarme a tu caballo. Oye, eso tiene mérito, pero no con sustancias prohibidas, porque eso no, ahí estás engañando a todo el mundo y eso realmente va en contra de toda ética profesional. Sí, pero yo creo que lo que te voy a decir es tema para otro podcast. Sin embargo, lo acabas de decir. La gente hace trampa por dinero, Y fama. fama, reconocimiento, porque ya gané y no hay nadie que me lo quite. O sea, hay muchísimas cosas por las cuales hacen trampa. O sea, porque hay de por medio algo, porque es poder, porque, no sé, hay mil y un cosas que un psicólogo debería de venir aquí, psicólogo del Sí. deporte, y decir por qué hacen eso. O sea, Sí, estoy de sí, sí. acuerdo, no deberían de hacer trampa, sin embargo, lo hacen en todos los deportes, y no nada más son los atletas, son los entrenadores, son los dueños, son los directivos. No creo que haya una organización que esté limpia. Yo creo que todas están manchadas por algo. Sí. Es así, Roberto. Y es lamentable. Es de verdad que es muy, muy, muy, muy lamentable eso. Bueno, pasando cambiando entonces ya, terminando con este triste tema. De todas maneras, el sábado voy a ver la segunda de la triple porque no voy a dejar por esto de ver mi pismo, que me encanta. Veremos qué va a suceder con esto. Pero bueno, voy a brincar ya para mi última noticia. Lo que sucedió en España, donde, bueno, Lewis Hamilton vuelve a ganar el Gran Premio de España, en este caso en Barcelona. Y bueno, Roberto, una carrera muy, muy interesante, donde, bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Yo creo que no solamente un piloto gana por su actitud en la pista o obviamente porque tenga el mejor vehículo. También se gana en los boxes, también se gana en estrategia, se gana en la velocidad con que tu equipo te cambia los neumáticos. Ok, se gana cuando tienes un compañero que cumple a cabalidad la información y las órdenes de los pits. Ok, y ese ha sido el mensaje de esta carrera. Una lección, Roberto, de estrategia de Mercedes, ok, para vencer en Barcelona. Porque no tenían el auto más rápido. El auto más rápido lo tenía el equipo de Red Bull sobre Max Verstappen. Pero bueno, haciendo una carrera de verdad muy, muy inteligente, como te digo, se logró ganar esta carrera. El resultado fue el siguiente: Hamilton, okay, Lewis Hamilton en el primer lugar, segundo Max Verstappen de Red Bull, tercero Valtteri Bottas, Mercedes, cuarto de Ferrari de Charles Leclerc, okay, quinto para nuestro querido amigo Roberto Checo, Sergio el Checo Pérez, que todavía, oye, le está faltando ese poquito, ¿vale? Todavía le falta ese poquito para demostrarle que no se equivocaron en Red Bull cuando lo trajeron. Pero hasta ahora no, hasta ahora creo que no, me, bueno, en mi caso me ha dejado un poco, me debe un poquito más el Checo Pérez, porque tiene el carro para pelear. Séptimo, Carlos Sainz con Ferrari. Octavo, Lando Norris. Noveno, Esteban Ocon. Y el décimo para Pierre Gasly. Voy a nombrar los 10 primeros porque de ahí para abajo no tiene ningún sentido. ¿Ok? Entonces, bueno, eso fue lo que sucedió este fin de semana. Muchas alternativas. Realmente tardaría mucho si me pudiera, me pusiese a explicar vuelta a vuelta lo que sucedió. Pero bueno, resumo con lo que te dije al principio. Lección de estrategia de Mercedes. Wow, de verdad que me quito el sombrero. Eso también gana carrera, haciendo las cosas con la cabeza. ¿Okay? Así que bueno, esto fue lo que aconteció en Fórmula 1 este fin de semana. La semana que viene vamos a tener motociclismo, vamos a tener MotoGP. Les debo el trazado de dónde se va a correr. Pero sí sé que todavía vamos a estar en Europa. No estoy seguro si va a ser en Holanda, en Assen o si va a ser en Brno, República Checa. No lo sé. Les debo esta información, pero sí, estamos muy pendientes para la semana que viene, okay, que se va a correr las tres categorías: Moto3, Moto2 y MotoGP. Si me das solo un segundito para terminar. Ok, perfecto. Ok, listo. La carrera va a ser el 16 de mayo, o sea, la próxima semana, esta semana que viene, o sea, esta semana que va en curso, desde Francia, desde el circuito de Le Mans. Ok, vamos a tener esta carrera, donde comienzan las prácticas libres el día viernes 14. Ok, siguen el día sábado, ok, la libre 3. La libre 4 y la parrilla de largada, que será a las 8 y 35. Para el domingo 16 a las 8 de la mañana, hora de Venezuela, Roberto, tendremos la partida del Gran Premio de Le Mans en MotoGP y en las demás categorías. Con esto termino mis noticias por esta semana, las cuales me alegro mucho de haber compartido con ustedes. Y bueno, te cedo los micrófonos para que nos hables de tus noticias. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que vamos a platicar es cuáles son los 10 equipos deportivos de mayor valor económico en el mundo, ¿sale? Y para ¿Vale? eso, Iván, pues tengo que hacer el test contigo. ¿Cuál crees que es el equipo que es de mayor valor económico en el mundo? En todas las disciplinas. Todas las disciplinas, todos los deportes. Wow, mira, yo tengo entendido que uno de los equipos más poderosos es el Manchester United, que tiene un consorcio, un capital árabe, o sea, creo que tiene varios socios, pero es un equipo muy fuerte. Creo que también está el Paris Saint-Germain metido en esa lista. Creo que los equipos de fútbol soccer, quiero decir, son de los equipos más poderosos, porque de paso son dueños de varios otros equipos. Entonces, por ahí creo que pueden ir los tiros, ¿no? No sé, tú Mira, me dirás si. Sí. como tal, no es que sean, no que estén fondeados por algún jeque árabe putimillonario, sino son los mayores en valor económico en el sentido de lo que cobran, de lo que venden, de lo que hacen, ¿no? Te voy a decir cuáles son los 10 y te voy a platicar de cómo ganan dinero los equipos y las ligas y los equipos deportivos profesionales para que te puedas dar una idea del porqué de esto. Venga. ¿Okay? El primero es Dallas Cowboys con Uf. 5.700 millones de dólares. Eso es lo que vale el equipo de Cowboys. En segundo Okay. lugar, Yankees de Nueva York con 5.250 millones de dólares. Tercero, New York Knicks, 5.000 millones de dólares. Ya vamos Upa. aquí con tres diferentes deportes. Sí. Cuarto, otro deporte, Barcelona, 4.760 millones de dólares. 4.760, vamos. Sí. Quinto, Real Madrid, 4.750 millones de dólares. Sexto, Golden State Warriors, 4.700 millones de dólares. Ufu. Séptimo, Los Ángeles Lakers, 4.600 millones. Octavo, New England Patriots, 4.400 millones. Noveno, New York Giants, 4.300 millones de dólares. Y finalizamos con el décimo, Bayern Múnich, 4.210 millones de dólares. ¿Ok? Ah, yo pensé que el Manchester City y el Manchester United estaban metidos en ese bombo. Fíjate que equivocado estaba yo. Fíjate, ahorita que te platique de cómo es que ganan el dinero, te va a dar mucha lógica respecto a esta lista, ¿ok? A ver, ahí te va. Yo voy a leer tal cual me dieron este correo. A pesar de que el COVID-19 despejó estadios y puso a prueba todo el modelo económico sobre el que se construyeron los deportes profesionales, tanto las ligas individuales como los equipos han demostrado ser activos fuertes y resistentes o resilientes en los últimos 12 meses. Unos ejemplos, Golden State Warriors vendieron recientemente una participación minoritaria del 5% en su franquicia a la firma de capital privado Arctos Sports Partners, valorando la franquicia de la NBA en 5.500 millones de dólares. ¿Sí? Híjole. ¿Ok? Yo había dicho originalmente que el Golden State era de 4.700 y este artículo dice que es de 5.500. Aún así, es muchísimo dinero. Sí. Demasiado. Lo que representa un aumento de 1. No, de 1.122% con respecto a su precio de compra de 450 millones de dólares en el 2010. O sea, ¡puf! O sea, han crecido muchísimo del 2010 para acá. ¿Sí? Okay. Otro punto. La firma de inversión estadounidense RedBird Capital adquirió una participación del 11% en Fenway Sports Group por 750 millones de dólares. Fenway Sports Group es la sociedad de cartera de varias organizaciones deportivas amateur y profesionales como los Boston Red Sox y el Liverpool Football Club. ¿Okay? El multimillonario administrador de fondos de cobertura completó su compra récord de 2.400 Do, perdón, 2.4 mil millones de dólares de los Mets de Nueva York en noviembre del 2020, superando la venta de 2 mil millones de dólares de los Dodgers en el 2012. ¿Ok? Con las valoraciones que continúan aumentando a nivel mundial y equipos como los New York Yankees y Dallas Cowboys ahora valen casi 7 mil millones de dólares cada uno. Yo había dicho que Dallas estaba en 5.700 y New York es en 5.200. O sea, yo creo que los primeros datos que yo te dije, pues sí, venían de Fox Sports, pero esta persona que es Joseph Pompliano es así como el más erudito en esto. Pero aún así, Iván, es demasiado dinero, ¿ok? Demasiado, demasiado. Entonces, ¿cómo pueden ganar dinero los equipos deportivos profesionales? ¿Ok? Lo que van a hacer. ¿Sí? Lo primero son los 300 derechos de los medios. A pesar de que se espera que los proveedores de cable de Estados Unidos pierdan más de un tercio de su base de suscriptores de TV de paga para el 2025, debido al corte de cable de las ligas deportivas de todo el mundo, ¿sí? O sea, pensemos que es la NFL, la NBA, MLB, la Premier League, la Liga, etcétera, hubo un aumento de sus derechos de transmisión. Por ejemplo, la NFL no solo firmó recientemente acuerdos de transmisión de más de 100 mil millones de dólares por 10 años con varias cadenas, un aumento de casi el 100% con respecto a su último acuerdo, sino que en conjunto se gastan más de 50 mil millones de dólares anualmente en derechos de medios deportivos a nivel mundial, ¿sí? Las estimaciones de Rethink Research sugieren que el aumento de los servicios de transmisión como Amazon Prime Video, Hulu TV y más impulsarán los ingresos globales por derechos de medios deportivos a 85 mil millones para el 2025, lo que representa un aumento del 75% en comparación con el 2018. Esto va de la mano de que pues los proveedores de cable van a perder para el 2025 más de un tercio de su base de suscriptores porque se están yendo hacia el streaming. ¿Ok? Claro. Y en pocas palabras, los derechos de radiodifusión y medios son el mayor generador de ingresos para prácticamente todas las principales ligas deportivas profesionales a nivel mundial. Eso es uno. Otra cosa como es que ganan son con la venta de entradas, concesiones y mercadería. ¿Ok? Si bien los elementos de ingresos en persona y centrados en los fanáticos, como la venta de boletos, las concesiones y la mercadería generalmente se ven eclipsados por los acuerdos de transmisión masiva. La pandemia del COVID-19 fue un recordatorio brutal de los importantes que son para el ecosistema deportivo en general. Entonces, ¿cuál fue la pérdida de ingresos estimada del COVID-19 debido a la falta de asistencia? En la NFL, 4 mil millones de dólares. Es por eso que el cap salary bajó, Iván. NBA, 1.500 mil millones de dólares. No, 1.5 mil millones. MLB, 3 mil millones. Premier League, 2.5 mil millones. La peor parte, esas cifras solo reflejan pérdidas en el 2020 y seguramente solo se agravarán, ya que la mayoría de los eventos deportivos profesionales en todo el mundo todavía se llevan a cabo con una asistencia limitada o nula. En total, dependiendo de la liga deportiva profesional, entre el 10 y el 40% de los ingresos totales provienen de artículos relacionados en persona, como boletos, concesiones, mercadería, pases de estacionamiento y más. ¿Ok? Y todavía no acabo. Ahí te va. Los siguientes patrocinios y ofertas de licencias. Además de los grandes contratos con los medios y los artículos más tangibles como boletos y concesiones, las ligas y equipos deportivos profesionales también obtienen una gran suma de dinero vendiendo a las empresas los derechos para vender artículos que representan a su liga o a su equipo. Unos ejemplos. La NBA firmó un acuerdo de 8 años y 1.000 millones con Nike, que convirtió al gigante minorista de deportes en el proveedor exclusivo de ropa de la liga y sus equipos. Standard Chartered paga a Liverpool Football Club alrededor de 55 millones de dólares anuales a través de su acuerdo actual de patrocinio de camisetas, un aumento del 100% con respecto a su acuerdo anterior que terminó en el 2015. El Miami Heat y el intercambio de criptomonedas FTX acordaron un acuerdo de derechos de nombre, ¿sí? O sea, por 19 millones, perdón, 19 años y 135 millones de dólares para su estadio, lo que convierte a FTX en la primera empresa de intercambio de criptomonedas en patrocinar un importante recinto deportivo profesional de Estados Unidos. El punto es que si un activo puede ser patrocinado, etiquetado y vendido, ya sean derechos de nombre de un estadio de la NFL o un parche en una camiseta de la NBA, los equipos deportivos profesionales y las ligas encontrarán la manera de monetizarlo. Y voy a finalizar con el último punto y te cedo la palabra. ¿Sale? Lo último es oportunidades futuras. Fuera de las torrentes de ingresos típicas en las que la mayoría de los fanáticos de los deportes generalmente tienden a pensar, el panorama deportivo está experimentando actualmente múltiples vientos de cola relacionados con las macros que ayudarán a hacer crecer la industria en los próximos años. Como se mencionó anteriormente, la adición de servicios de transmisión como Amazon Prime, Hulu TV y más continuará cambiando fundamentalmente la ecuación de oferta y demanda de los derechos de los medios deportivos, lo que en última instancia aumentará los precios aún más con el tiempo. Otros son apuestas deportivas. Por ejemplo, solo el 27% de la población de Estados Unidos tiene actualmente acceso a apuestas deportivas móviles legales en su estado, que McQuarrie's cree que se moverá hasta el 96% para el 2025. A medida que las apuestas deportivas legales continúan legalizándose en todo el país, estarán disponibles nuevas oportunidades de ingreso para equipos y ligas deportivas profesionales. Y es con esto, Iván, que es por eso que los 10 equipos que yo mencioné, que a lo mejor los números están mal o a lo mejor no hay un número exacto, pero Dallas Cowboys, New York Yankees, New York Knicks, Barcelona, Real Madrid, Golden State Warriors, LA Lakers, New England Patriots, New York Giants y Bayern Múnich son los 10 equipos con mayor valor económico. ¿Cómo ves? Bueno, mira, definitivamente, porque fíjate tú que en tiempos de pandemia, y obviamente tomando en consideración de que el grueso de los ingresos de los equipos, aparte, digamos, de la televisión, y que obviamente es un ente muy poderoso, es la venta de boletos y la venta de su lo que llaman su el merchandise, ¿okay? Obviamente, a no tener público, ojo, te hablo ya del año pasado, porque ya este año está comenzando nuevamente a ir gente a los estadios. La cosa está poco a poco tendiendo a no a full capacidad instalada, pero ya por lo menos hay algo de ingreso, cosa que el año pasado no existió. Así que yo creo que esa evolución de estos equipos tan poderosos en inversiones de televisión, lo que tú has hablado, apuestas legales, obviamente todas las cuñas, las propagandas, todo va de la mano, ¿no? Todo esto va de la mano, pero definitivamente esa parte digital, esa parte tecnológica, pues yo creo que está representando una parte, digamos, el faltante de lo que dejó de entrar por concepto de venta de boletería, ¿okay? Aunque obviamente esto tiene que cambiar en cualquier momento. Y bueno, es mucho lo que estos equipos invierten y por supuesto, claro, hay que buscarle la vuelta, como ha sido, es algo como la resiliencia, pues hay que buscar nuevas formas de producir, de hacer dinero, nuevas maneras de hacer marketing, porque obviamente el mundo ha cambiado con todo esto de la pandemia. Entonces, me parece muy interesante lo que nos has presentado, porque obviamente es otra cara, es otra visión de lo que estos equipos tan poderosos pues están logrando hacer para, obviamente, ser lo que son a nivel mundial. Ese es mi comentario. Sí, pues fíjate que todos nosotros somos parte de la maquinaria de la cual le damos dinero a los equipos a los que le vamos. Porque no nada más es la compra de mercancía. O sea, yo tengo muchas playeras de los Steelers, tengo jerseys, chamarras, gorras, obviamente. Tú tienes cosas de Patriots también, sí, ¿no? Cómo no. Y además, no nada más es eso. Es también el hecho de que vemos los partidos y sale publicidad y compramos eso. Exacto. El medio digital, la venta digital, todas esas cosas, pues por supuesto que es parte de todo, ¿no? Detrás de eso hay mucha gente trabajando en la parte de cómo reinventarse para obviamente mantener el flujo de caja que le permite a estos equipos mantenerse como los más poderosos. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Muy interesante, de verdad que sí. Sí. Pues bueno, pues este fue el por qué Los equipos deportivos hacen dinero. Bueno, de aquí voy a pasar con dos noticias y dos datos duros. ¿Sale? El primero es que, ¿te acuerdas que el año pasado platicamos de un jugador mexicano que se llamaba Isaac Alarcón, que gracias al programa internacional había llegado a la escuadra de prácticas de los Dallas Cowboys? Sí, correcto, ¿cómo no? Pues este año llega un nuevo jugador mexicano para ahora a los 49ers. ¿Sí? Este jugador se llama. Uy. Interesante porque estos jugadores, claro, son estados muy, muy, muy latinos, pues, o sea, que California, o sea, San Francisco, el área de la Bahía, pues, obviamente, y en el caso de Dallas, Texas, también toman muchos jugadores, ¿no? O mejor dicho, tienen como que una mayor facilidad de entrar en estos equipos. Así pienso. Mira, si ya es para la próxima semana les traigo cómo es que funciona el esquema internacional de la NFL, ¿no? Que ha sido trabajado desde hace más de 20 años, ¿ok? Para que te puedas dar una idea y nuestra audiencia también de igual manera, cómo es que ya están llegando jugadores de mercados internacionales, algo que no es ni Estados Unidos ni Canadá, directamente a jugar a la NFL. Lo que están haciendo es un semillero de jugadores. En el caso del jugador que está llegando, se llama Alfredo Gutiérrez y es un linebacker que jugaba para la Universidad del Tec de Monterrey. ¿Sí? Es un liniero ofensivo, entonces va a llegar para ahí. ¿Okay? Ese es uno. Dos, la segunda noticia es. Híjole, estoy tratando de ser lo más objetivo posible, Iván. No sé si pueda. A ver. Pero Alejandro Villanueva, right tackle de los Steelers, firma por 2 años 8 millones de dólares garantizados y 14 millones de dólares en su contrato con los Baltimore Ravens. Puta. Oh, no puede ser. ¿Sí? Wow, se fue con Ravens. Se fue con Ravens, así Ah, es. caráchale. Sí, sí. Y de paso, el archienemigo. No, no, sí, eso es lo peor. O sea, si se va con Exacto. Cincinnati o con Cleveland, bueno, ok, bueno, ya que dices, como Mike Hilton, que se fue con Cincinnati, pero aquí, ¿no? Aquí se fue directamente con Baltimore, que lo odio. Qué va. Odio a los Baltimore Ravens, la verdad. Wow, ¿qué Sí, ¿no? tal? Y en 3 años, Villanueva solamente permitió 5 capturas en 3 temporadas. O Oye, ¿y sea, por qué y cómo los estilos lo dejan ir? No entiendo. lo que pasa es que recuerda que los Steelers estaban bajo serios problemas del cap salary. Ah, por supuesto, el cap salary, claro. Y entonces existe dos olas, digamos, de agencia libre. La primera cuando se detona, que fue el 7 de marzo. Sí, que lo platicamos. Y la segunda, después del draft, para aquellos equipos que todavía tienen el cupo en el cap salary. ¿Okay? Entonces, Baltimore Ravens era el que lo tenía. Lo que quería Steelers, obviamente, al no renovar su contrato, era ver qué es lo que pasaba después, ver cómo podían estructurar, etcétera. Pero pues recordemos que Roethlisberger se lleva un buen pedazo de esto, ¿no? Claro. Y depende de en qué pick de la primera ronda tomen al jugador, es la cantidad de dinero que tienen que poner. O sea, un quarterback que es tomado en el primer pick va a recibir más dinero que un quarterback en el segundo y que un quarterback en el décimo o en la quinceava posición. En este caso, Stiles agarró a un running back en la 24ª posición. Pero si hubieran tenido que tomar un running back, por ejemplo, en la primera posición, le hubiera costado más. Entonces, pues, también no podían hacer eso. Y esto fue, la noticia fue la semana pasada, el martes 4. Entonces, fue, ¿qué? 1 o 2 días después de que terminó el draft, o tres. Entonces, digo, ya no había posibilidad de hacerlo. Claro. O sea, lo cortaron y lo agarró Ravens. No, no, no lo cortaron, pero no le renovaron el contrato. Bueno, es un despido indirecto. Eso Sí. ya dice mucho. Bueno, Roberto, ¿qué te puedo decir? Bueno, una adición al enemigo. Que, bueno, esperemos que no sea tan fuerte. Pues bueno, por eso trato de ser lo más objetivo posible, diciéndole Claro. lo mejor a Villanueva, pero ya no forma parte El de Steeler mis cuadros Nation. favoritos. Exacto. Exacto. Bueno, pues voy a dar dos datos duros y con esto terminaré mis noticias. Estos son datos del mayor número de pases aéreos por un rookie, en este caso, obviamente, un quarterback. El primer lugar se lo lleva Justin Herbert, que estuvo de rookie este año, que inclusive no jugó toda la temporada. Según yo, nada más jugó 14 juegos de los 16, porque estuvo Tyrod Taylor como quarterback titular, pero hizo 31 touchdowns. El segundo lugar en su temporada rookie fue Baker Mayfield de Cleveland con 27. El tercero, Iván, Peyton Manning con 26. Cuarto, Russell Wilson con 26 de Seattle y en quinto Daniel Jones con 24. Menciono esto, es importante porque obviamente si Justin Herbert hizo tan buen papel, es un quarterback a tomar en la siguiente temporada. Y finalizamos con otro dato duro, es los quarterbacks que han vencido a los 32 equipos han sido Brett Favre, que estaba con Green Bay y pasó con Minnesota y le ganó a Green Bay. Peyton Manning, que estaba con Indianapolis, pasó con Denver y le ganó a Indianapolis. Drew Brees, que estuvo con San Diego, sí, Los Ángeles Chargers, y luego con Santos y fue de ahí donde. Entonces, mira. Brett Favre, sí, ahí están los tres, ¿no? Y el cuarto, Tom Brady, que juega esta temporada que viene contra Patriotas, Tampa contra Patriotas. Si gana, sería el cuarto quarterback en poder lograr esta hazaña. ¿Cómo Se ves? mete en esa lista, pues, pero tiene primero que hacerlo este año. Exacto. Si Okay. Tampa juega contra, bueno, va a jugar contra Patriotas y no gana, a menos que haya una siguiente temporada o algo, pero que se enfrentaran los dos, pero pues no lo creo. Claro. Bueno, imagínate tú. Y bueno, ¿tú te imaginas que ese partido sea en Foxborough? Dios, ese estadio se va a caer. Se va a Porque caer. Brady, claro, porque Brady, aún habiendo salido de Patriotas, tiene muchos, o sea, tiene muchos simpatizantes todavía en Boston. O sea, demasiado. O sea, yo creo que Claro. la afición de Boston Brady tiene mucha simpatía ahí. ¿Cuántos años fueron, Roberto? ¿Cuántos años? Desde el 2001 hasta el 2020, 20 años, Casi, casi 20 20 temporadas. años. Wow. Sí, hay jugadores que aparte, a pesar de que no juegan ya, pues tienen mucho arraigo con la ciudad de Boston, ¿sabes? De hecho, te cuento, hablando de esto, bueno, y lo voy a comentar porque estamos hablando de esto y mi sobrina me lo mandó. Bueno, fíjate, me mandó mi sobrina, también porque es fanática, por supuesto. Dice, Rob Gronkowski ha donado 1.2 millones para renovar el Boston Playground. O sea, son lugares que siguen yendo, o sea, que siguen participando con la ciudad de Boston, que lo llevan en el corazón y que siempre tendrán la simpatía de la gente a pesar de que jueguen en otros equipos, ¿no? Y bueno, nombro esto por consecuencia de lo de Tom Brady, ¿no? Por supuesto. Claro. Pues mira, yo creo que no por el hecho que te vayas a otra ciudad, no tienes que ser desagradecido con aquella ciudad que te dio tanto. Gronkowski ganó dos Super Bowls con Patriotas. Claro, no tuvo buenas temporadas después por todas las lesiones, pero sí fue. Tom Brady vivió muchísimos años ahí. O sea, gracias a Patriotas, ganó todos esos Super Bowls y agrégale el Super Bowl de con Tampa, o sea. Exacto, exactamente, exactamente. Entonces yo no creo porque yo no creo que deberían de ser desagradecidos. Lo que sí, pues digo, yo creo que Gronkowski hace bien, ¿no? Muy bien. Sí, yo también pienso. Él también dona mucho, él también hace muchos donativos para el hospital de niños, donde trabaja mi sobrina. Él ha ido y siempre hace, siempre visita a los niños enfermos, les lleva regalos, ¿sabes? Eso me parece un trabajo estupendo de la comunidad. Y eso se agradece, ¿no? Esto sin pasiones ni nada, sino es una cuestión netamente, algo netamente humanitario. Pero siempre, fíjate, siempre es en la ciudad de Boston, siempre es como en agradecimiento justamente a toda esa gente de allá. Qué bueno, pero ese partido del año que viene, bueno, año que viene no, de este año, oye, va a ser un partido con una, oye, wow, eso va a tener un morbo, pero increíble, ¿no? Habrá que verlo, por supuesto, habrá que verlo, indiscutiblemente, pero bueno, ojalá que Tom Brady pueda meterse en esa lista de jugadores que lograron vencer a todos los equipos, incluyendo el mismo, para bueno, tener un palmarés más en su ¿cómo se llama? En su libro de récords. Definitivamente. Bueno, muy bien, Roberto, excelente. Muchísimas gracias, excelente comentario. De verdad que uno siempre se maravilla con las cosas que desconoce, ¿no? Yo esto de los equipos poderosos me encantó porque desconocía muchas cosas. Y bueno, esos son de verdad ese tipo de noticias que te dejan algo, un conocimiento nuevo. Fíjate, yo estaba convencido que el Manchester United era uno de los equipos más poderosos del mundo. Y fíjate, no pintan nada, igual que Paris Saint-Germain, pues. Quizás a nivel de fútbol lo sean, pero no, no, a lo mejor no es el que tiene más valor, pues, como estos que tú nombraste. Pues claro, imagínate, nada más el estadio de Dallas. O sea, yo no he ido, mi papá sí fue y decía, o sea, sí la pantalla increíblemente grande, gigante, pero pues te cobran todo, ¿no? Que el estacionamiento, $100. Oye, puta, ¿cómo $100? Pues sí, si no, Sí. el auto va afuera, ¿no? Bueno, Sí. claro. Oye, que una cerveza, no sé, $12 tomos, si a lo mejor afuera cuesta 8, pues entonces quédate con sed, ¿no? Sí. Y todos esos insumos y todo lo que corresponde. Entonces, por ejemplo, los Steelers, bueno, obviamente antes de la pandemia, tú podías casarte en el estadio. O sea, no en la cancha ni nada parecido, pero cuando hablan de casar es de que te podías tomar fotos en el estadio, en la yarda 50, la zona de anotación y fotos que dijeran que los dos son fans de los Steelers. Y por eso Exacto. cobraban, ¿sí? Que hay una firma de autógrafos, pues te cobran. Que la mercancía, por ejemplo. Yo sé, porque a mí, yo estoy en el email list de los Steelers, me llegan notificaciones que me dicen, por ejemplo, por correo, que me dicen, para el partido del domingo, compra la playera exclusiva del domingo. Playera del domingo, no de la temporada, del domingo, o sea, del partido. O sea, no, no compraría una playera nada más de un partido en particular, pero sin embargo, si fuera yo al estadio, por supuesto que compraría todo habido por haber, comería el cheesesteak, me tomaría la cerveza, que el refresco, haría uso de los baños para ver cómo se siente cagar en los estadios, en el estadio de los Steelers. Sí. Está bueno. Sí. Pues De bueno. verdad, qué bueno. Sí, señor. Bueno, Robertico, entonces si no tenemos más nada que comentar, pues por finalizado el podcast de hoy. Por demás, muy bueno y muy interesante. Gracias por todos esos comentarios que, de verdad, me hicieron reflexionar muchísimo. Y bueno, no nos queda, no nos resta más que invitarlas para la semana que viene. Bueno, vienen cosas buenas, esperemos que se nos den. Y bueno, siempre con el ánimo y la intención de que ustedes, nuestra audiencia, pues pase un rato agradable, se entere de cosas, disfrute de las noticias y bueno, siempre en aras de mejorar. Un gran abrazo, Roberto, y bueno, te dejo para la despedida. Pues Iván, muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Confiamos que la próxima semana estén con nosotros para otra edición del Rincón. Gracias, buenas noches. Bye bye. Bye, chao.